sentido. Nos gusta beber, nos gusta luchar. Defenda ya. No somos reyes, ni tenemos amo. No somos molde de trabajo, de estajo. Ni siquiera votamos a esos dos falsos. No somos sabios, no tontos ni un pelo. Nos gusta beber, nos gusta luchar. Cántate, defenda ya. Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada y esto, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, es el Ciutat Podrida. Ya sabéis, el programa musical, cultural y gutural, que bueno, pues que pinchamos un poquito de todo, desde surf, punk, hardcore, hasta el metal más extremo. De vez en cuando tenemos algunas entrevistas, monográficos, pero sobre todo os presentamos semana tras semana novedades del submundo musical. Esta semana hemos empezado escuchando Lodi Social, escuchando el tema Somos Así de su disco Asvantage. ¿Por qué? Pues porque este domingo 4 de diciembre están tocando en Barcelona. Increíble reunión la de Lodi Social, que bueno, después de una primera intentona de resurgir la banda, pues no tuvieron mucho éxito y ahora bueno, pues se vuelven a juntar para un motivo muy concreto. El motivo concreto es la presa política argentina, conocida popularmente como La Galle, ya sabéis, Karina Germano, una vieja amiga de esta banda y de otras bandas que se vuelven a juntar para dar un concierto el domingo 4 de diciembre en Barcelona, en Festas de San Andreu, y junto a ellos también lo hacen Draps Bruts, este cuarteto femenino, y Pixamandurrias, ya como podéis comprobar, tres bandas bastante legendarias de la escena catalana de los 90. También están tocando la banda actual Crank y el señor juego, bueno, junto con banda Juanito Piquete, también está tocando allí. O sea, cinco pedazo bandas de las que os hablaremos después más concretamente en la agenda. Como todas las semanas, un saludo muy especial a toda aquella gente que nos escucha desde otros puntos del estado y de la ciudad, pues que ahora también nos remiten desde nuestra radio vecina, nuestra nueva radio de aquí de la ciudad, concretamente en Torrero, hablamos de Radio Chabolo, y también nos están remitiendo allí, pues también desde aquí un saludo. Y también saludar a la gente que nos escucha desde Radio Bronca en Barcelona, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y Radio Almaina en Granada. Ya sabéis que los que nos estáis escuchando en directo podéis llamarnos para cualquier cosa o sugerencia al 976-2913-98 y sobre todo esperad a que estemos pinchando algo de música para no distraer y despistar el ritmo del programa. Y hoy, como es final de mes, pues bueno, pues tenemos a nuestros amiguetes y amigueta de Mala Vida, que con su sección, recalcamos, sección La Fiesta No Es Para Feos, pues nos van a estar acompañando a eso de las 8 de la tarde y bueno, pues nos hablarán de bastantes cosillas, creo que tienen hoy para hablarnos. Oh, yeah. Y como yo hoy empiezo el programa aquí solito, esperando a que llegue el compañero, pues bueno, voy a empezar a pincharos ya algo de ruidera. Vamos con una novedad que acaba de llegar a nuestras manos. Se trata del tercer trabajo de Infame. En esta ocasión, tras editar dos LPs, nos llega un EP de 6 temazos. Editado de la mano de Grita o Muere, como no. Y también en esta ocasión Angry Boys, un sello alemán que también acompaña la coedición de este trabajo, de este single de 6 temas, como ya os he dicho, de pues en la línea que viene haciendo la banda, ya sabéis, hardcore, bastante influenciado por bandas japonesas, cantado en brasileño, en castellano y en catalán. Vamos a escuchar uno de los temas, el tema Las Miradas, uno de los temas que canta el señor Robertinho en catalán, que ufa, molt bé. Y bueno, pues nada, pues así veréis cómo suena este increíble trabajo de Infame. Vamos con ellos. Y tras escuchar este trayazo del último trabajo de Infame, esta vez ya, como ya os he dicho, en 7 pulgadas, y como el título que lleva, número 3, en letras romanas, pues su tercer trabajo. Un disco que merece bien la pena. Y bueno, seguimos en la zona de Cataluña, nos vamos un poquito más al sur, vamos recorriendo hacia Levante, pero no llegamos ahí, nos paramos en Reus. Ahí encontramos a Despojo 21, que es una banda que nació en el 2012 y pues eran miembros que procedían de otras bandas como Berberechos Muertos, Pitoste y La Cuarentena Negra, esta última banda que ya ha sonado alguna vez aquí con motivo de su visita a Zaragoza recientemente. Ahora han grabado un CD en el que incluyen 9 temas editados por los sellos Sarna Social y Collector Series. Y lo que aquí tenemos es una puncarrada en mayúsculas, un trabajo en el que no dejan títere con cabeza, letras sencillas sin complicarse mucho la vida, escupiendo todo el odio que llevan dentro de sí. Y bueno, pues los temas también, la estructura música de los temas es una estructura pues del punk puro y duro, sin más contemplaciones. Y así es como lo vamos a escuchar con el tema que escucharemos de este trabajo de Despojo 21, que escucharemos el tema Cerdo Conformista, y así os podéis hacer una idea de la rabia, la mala hostia que se gastan este cuarteto de Reus. Es decir, que si queréis conseguir este trabajo podéis hacerlo por 5 euros, no pagues más de 5 euros y os haréis con él, ¿vale? Escuchamos Despojo 21 y su tema Cerdo Conformista. Voy a dejar la puta polla de que esto... otro día y os vamos a reventar. Así, con esta agresividad y con dejando las cosas bastante claritas, como habéis podido comprobar, suena esta banda que nos llega desde Reus, Despojo 21. Y seguimos con otra puncarrada, un poco más crúster, un poco más acelerada, pero también con esa esencia primitiva y visceral, como es la que nos trae esta banda llamada Morkhead. Una banda que viene desde Euskal Herria, desde Ibarra concretamente. Una banda que se formó en febrero del 2011, o sea, hace muy bien poco, o sea, no llevan ni un añito, y que se formaron a raíz de otro grupo que tienen ellos, que se llama Dream, pero bueno, que por lo visto el batería tuvo que cogerse unas vacaciones de 8 meses, llamémosle así. Y bueno, pues de ese parón, de esas vacaciones, dos de sus componentes, Johnny y Anarca, pues deciden formar esta nueva banda, Morkhead, en la que encontramos, pues es un dúo, batería, y después guitarra y voz. Y bueno, pues han sacado esta maqueta, esta primera maqueta, con el nombre Costa y Caos desde la Morgue, y en el que incluyen 10 temas, ya veréis, como os he dicho, un punk rapidete, bastante primitivo, bastante falto de pulir, pero que bueno, pues que es la esencia que tienen ahí, ya lo dice bien claro el título, ¿no? Costa y Caos es la Morgue, ¿qué queréis? Pues es así, está grabado por ellos mismos también en el local de ensayo y te puedes descargar la maqueta, pues bueno, la tienen colgada en Mediafire, deciroslo ahora aquí por antena sería un poco complicado, pero bueno, decir que si os vais a la página de Killer Pandereta, que es el sello que les está ayudando a mover esta maqueta, pues allí también encontraréis el enlace para descargaros esta maqueta de Morgeat. Vamos a escuchar uno de los cortes que vienen aquí. Escucharemos Las Religiones Puta Patraña. Estamos de punkarrismo puro y duro hoy aquí. Decidme, hermanos, ¿a quién debemos amar? ¡Al Señor! ¡Al Señor! Sí, amaremos a Dios. ¿Y a quién hemos de odiar? ¡Al pecado! ¿Odiaremos el pecado? Así sonaba el primer trabajo de Morkhead, esta banda que llega desde Ibarra, este dúo que bueno, pues también escupen, que da gusto. Y seguimos, nos vamos ahora hasta Mallorca, con una banda que os estuvimos pinchando hace algunas semanas. Ellos son Aspira Infantil, una banda que ha sacado un excelente EP. Un EP que está editado por su propio sello, por el sello de uno de los componentes de la banda, Metadona Records, que también, bueno, estuvimos pinchando aquí junto con el single de The Cranio, un sello que está sacando bastante buen material. y que bueno, pues que esta banda Espina Infantil va a estar tocando algunas fechas aquí en el estado a partir del sábado. El sábado concretamente tocan en Casablanca, en Molins de Rey, y a partir de ahí pues hacen unas cuantas fechas por el estado, una semanita en total. Una pena que creo que finalmente por Zaragoza no pasan, se ha intentado, pero bueno, es lo que tiene cuando en la ciudad no hay gente, no hay gente para montar cosas y no hay gente a veces ni para ir a los conciertos. ¿Cómo esperamos que haya gente para llegar a cubrir todas esas necesidades que hay, pues que tiene este circuito, ¿no?, de montar conciertos? Porque hay muchas bandas siempre arriba y abajo. Zaragoza ya sabemos que queda en una zona muy estratégicamente muy buena, tanto tires para donde tires, te va bien pasar por aquí, pero a veces no puede cubrirse todo, y la verdad es que es una pena que no haya gente con más ganas de dar un empujón y de mojarse un poco, pero es así de triste y la vida es así. Pues siempre nos queda el consuelo de los buenos discos, y como este que vamos a escuchar un tema de Espina Infantil, de este EP impresionante, y el tema que escucharemos es Difícil Olvidar. Excelente, excelente este primer trabajo de Espina Infantil, una banda que, bueno, pues si nos escucháis por podcast y tal y podéis ver si tocan en vuestra ciudad, pues os la recomiendo, porque vamos, esto en directo tiene que ser un auténtico rayazo. Y bueno, pues decir que vamos a ir con otra cosita. Vamos a ir ahora con otra banda de Barcelona que también se junta ocasionalmente para dar un último concierto. Esto también tendrá lugar en Festas de San Andreu en Barcelona, y la cita va a ser este sábado 2 de diciembre. 3 de diciembre, perdón. Se trata de una banda llamada Hasta el Culo, en la que yo militaba. Hacía bastantes años, una banda que empezó en el año 88 y después estuvimos en activo hasta el año 96. Tras el 96, pues algún concierto esporádico, alguno pues por buenos motivos, como fue el cumpleaños de los 40 años del bajista, y después algunos pues por malos motivos, pues ya que el primer batería de la banda, Chinorri, pues nos dejó ya hace un par de años, y bueno, pues hizo un concierto así pues especial, una reunión para la ocasión, y bueno, pues tras eso pues había algunos miembros de la banda que querían seguir con la banda, se dijo que no. Y se hace este concierto ya para dar punto y final y enterrarlo más que enterrado. Vamos a escuchar un tema de Hasta el Culo, de un tema inédito, puesto que nunca se ha grabado solo en el local de ensayo, así, bueno, pues de aquellas maneras. Se llama Urgencias, uno de los últimos temas que sacamos, con la letra del señor Rouget, primer cantante de Budellam y excelente viñetero y monigotero. Más de uno conocerá por sus dibujos en El Cretino, El Pate de Marrano, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, pues el señor Rouget nos hizo esta letra llamada Urgencias, y es un tema de hardcore, bueno, cantado en catalán. Como podéis comprobar, vamos a escuchar Hasta el Culo, y recordaros, este sábado en Festa San Andreu, en la Carpa Alternativa, pues estaremos tocando junto con otras dos bandas, y posiblemente creo que también subirán la mítica banda de Electroputos a hacer algunos temas también para acompañar la velada. Esta es la propuesta. Yes! Y bueno, de escuchar el tema Urgencias de Hasta el Culo, pues vamos a pasar a reseñaros algunas publicaciones que han llegado a nuestras manos. Empezaré por una publicación bien cortita y ella se llama Manchas y Ruido, y esto es un boletín, como dice el reza el nombre, boletín contrainformativo subcultural, que esto está editado por el sello Afeite al Perro, que ya sabéis que, bueno, pues edita ediciones bastante cuidadas, tanto en cuanto a audio como a presentación. Esto se trata de una fotocopia DIN A4 impresa por ambas caras y en el cual encontramos reseñas tanto de fanzines como de libros como también de música, haciendo especial hincapié también en cassettes. Podemos encontrar desde cosas del punkarrismo más puro y duro al ruidismo más excepcional, o sea que aquí tenéis un poquito de todo. Si os gusta experimentar nuevos sonidos, os recomiendo que os hagáis con este boletín, que también lo podéis encontrar, si no me equivoco, en su blog. Ya sabéis, su blog podéis ir y es afeitealperro, todo junto, .blogspot.com, o si no le podéis escribir a afeitealperro@hotmail.com y ahí podéis hablar con el señor encargado de este boletín y del sello y a ver cómo lo podéis conseguir. La verdad es que es bastante interesante porque trae bastantes reseñas completas y escritas desde una óptica bastante personal y te transmite esa pasión por determinadas cosillas que aquí encontramos. Vamos con otro ahora, vamos a ir al Radical Cine. Este excelente fanzine que se curra nuestro amigo Gabriel Caballero desde Murcia. Ya sabéis, un fanzine que nació a finales de los 80 y estuvo vivo hasta principios de los 90 y tras un buen tiempo de silencio, pues ha vuelto con su segunda etapa. Este que tenemos aquí es el número 8, editado en noviembre del 2011 y pues tiene el precio de 50 céntimos. En este número, presentado a DIN A5, en fotocopia, con una maquetación sencilla pero muy agradable de leer, tenemos de entrada, encontramos un... una sección en la que pregunta a distintas personas involucradas en la escena que qué opina del movimiento 15M. La verdad, bastante interesante leer y con algunas bastantes similitudes entre las respuestas, lo de cada uno con sus matices, ¿no? Después encontramos una entrevista con Nihil Obstad, una banda que nos llega desde Logroño, una extensa entrevista, y también después tenemos entrevista a los responsables del fanzine del punk cine Silencio Tóxico. Un saludo desde aquí a la gente de Silencio Tóxico. Una entrevista rescatada de lo que era el programa de radio llamado Radio Terror Show. Ya sabéis que se hacía este programa en Murcia, un programa que echamos en falta y que queremos que vuelva ya. Y le hicieron una entrevista a esta banda de allí también de Murcia, creo. Y eso, que está aquí transcrito una parte de la entrevista, bastante parte de la entrevista, y si no, también os pone el enlace para escucharla toda entera. Más en bandas que encontramos aquí en el Radical Nuevo, la banda Colapso, ya sabéis, esta banda de Bea Sain, que le da el Greencore Cruz, que alguna vez ya ha sonado aquí, también la banda Batalla de Salamanca, que estuvimos poniendo ya hace dos semanas, si no me equivoco, estuvimos poniéndoles una maqueta impresionante, la que habían sacado también bajo el sello Killer Pandereta y Aburrimiento y Asco. Bios de Jesus X Bombs y de Cráneo, de los que habíamos hablado hace muy poquito. Y después también reseñas de fanzines, de música y de fanzines y de música, básicamente es lo que tenemos aquí. La verdad es que es un fanzine imprescindible, que tenéis que tenerlo, y porque la verdad es que está escrito por una de las personas que lleva escribiendo en fanzines desde hace la hostia de años, y por algo será. Aparte, el fanzine nos viene con un CD de la banda Tercera Guerra Mundial. Sad songs is all I know. I keep singing. Tercera Guerra Mundial, que como os he dicho anteriormente, os he dicho de Murcia, pues no, ellos son de Albacete, son de Yeste. Y está formado por tres personas y bueno, pues que ya veréis y escucharéis en un tema que os voy a poner de esta maqueta. Han sacado esta demo con 15 temas. 15 temas intro incluida. Y bueno, pues es un punk bastante cafre. También lo podréis comprobar. Y esto está grabado en el local de ensayo suyo con los medios que tiene. Entonces no esperéis tener aquí grandes tecnicismos ni grandes producciones. Bueno, pero bueno, para hacerte una idea de cómo suena la banda, no está nada mal. Creo que aún hay que depurar un poquito, pero la verdad es que bueno, pues está bien. Y oye, pues es una buena forma de mover así la maqueta de la banda, ¿no? Incluirla en un fanzine que encima vale 50 céntimos, que es excelente, y que te regala la maqueta de esta banda. O sea, ¿qué más queréis? Por cierto, antes de que se me olvide, si queréis haceros con una copia del Radical Cine, pues os podéis dirigir a Gabriel Caballero, apartado de correos 3122 30002 Murcia. Y ahí, pues no sé cómo era, mejor primero le enviáis un mail a gcforkboy@gmail.com, o os vais a su blogspot, que será lo más sencillo, y ahí encontraréis toda la información cómo haceros con el fanzine, que es radicalcine.blogspot.com. Recordaos que Radical Cine va con K. Y bueno, tras reseñaros este hardcore punk cine, excelente y ultra recomendado, vamos a pinchar, como ya os he dicho, de esta banda de Albacete, Tercera Guerra Mundial, de su primera maqueta, editada junto con el fanzine, y vamos a escuchar el tema Todo Arde. No sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Pues bien, Tercera Guerra Mundial, y os había dicho que os iba a poner otro tema, os había dicho que sonaría Todo Arde y no, pues me he liado con lo de la numeración y os he puesto el tema que da título a la maqueta, que da título al grupo, que es Tercera Guerra Mundial, como habréis deducido. Y bueno, seguimos con más publicaciones. Ah, nos vamos con una que ya salió hace algún tiempo, es un fanzine, tamaño, bueno, pues es como, bueno, un Dina 3 en 3 cortes, así doblado, y queda como un 14 por 15 centímetros, para que os hagáis una idea, y este fanzine se llama Dosis Mortal Cine y es el número 1. Este fanzine se le ocurre al señor Xavi de Chip Subcutáneo y Crosta. Y es un excelente fanzine, a mí me ha gustado muchísimo porque es un fanzine en el que el señor Xavi simplemente habla de las bandas que le gustan y dedica cada página a una banda o a un disco en concreto que le gusta bastante. Empieza con muy buen pie, pues en la primera página tenemos que nos habla del disco Indestroyed de la banda Sauerkraut. Ya sabéis, esta banda formada, esta banda paralela a Sauerkraut, el cual, pues bueno, dice maravillas este disco, las cuales comparto al 100%. ¿Qué más encontramos? Pues encontramos un escrito también sobre una banda que se llama OK, una banda de San Diego, que bueno, pues que tiene un sonido parecido a las bandas anarcopunk inglesas. También tenemos a la banda de Olympia USA, la banda White Boss, una banda que viene ahí de Olympia. Tenemos a la banda Las Otras de Barcelona, la banda de punk, una nueva banda de punk feminista, y nos habla un poquito de ellas también. Tenemos Hipercarga, que es el nuevo proyecto del señor Dani, que estaba antes en... tenía lo del ataque de la basura radioactiva, que de tantas maravillas os contamos aquí. También tenemos un escrito sobre Les Aus, esta banda de San Celoni, de Danny Eat, una banda de New Orleans. Otro texto sobre Crash y acaba finalizando con un pequeño texto de Punk New Wave de la Islandia de los primeros 80. Como podéis comprobar, pues material que se sale de lo habitual, todo escrito desde, bueno, pues me apetece hablar de estas bandas, pues hablo de ellas. No hace falta ni que las entreviste ni reseño material, sino que voy a hablar de esas bandas que me gustan y que creo interesantes darles salida. La verdad es que esto está muy bien, es un fanzine excelente, si te lo lees en un momento, un tamaño de bolsillo, está... genial, vamos. ¿Qué queréis haceros con una copia de él? Creo que ya no le quedan copias en papel, pero lo que sí que podéis hacer es descargarla de internet. Si os vais a su web, que es dosismortal.interrupciones.net, y ahí también encontraréis información sobre su sello y cómo, pues, enviar la información o intercambiar esas cosas, que seguro que estará encantado. Vamos con otro fanzine que también se hace desde Barcelona, lo que en este caso lo hace un chico francés, un chico que ahora vive en Barcelona, pero que él viene de Lille, del norte de Francia. Y bueno, pues es un rollo parecido al que acabo de comentar, al Dosis Mortal, pero bueno, pues desde su óptica, pues... es un fanzine que el chaval este, pues, escribe en castellano, lo incluye con una recopilación en CDR... Tiene un precio voluntario y esto se llama Spread the Word, o sea, difunde la palabra, y este es el número uno. Y en él, pues, ¿qué hace? Pues nos habla de varias bandas que a él le gustan bastante de su zona, tanto de, porque esta zona de Lille, esta es norte de Francia, tocando, vamos, esto está entre, digamos, entre Francia y Bélgica, ¿vale? Siempre ha vivido entre las dos partes, está al ladito de Bélgica, o sea que en un momento llega allí. Y entonces, pues, nos habla de varias bandas que pues, hay por esa zona, y también de otras bandas que ha conocido en sus viajes, que por distintos motivos, pues le ha tocado viajar estos últimos tiempos, como por ejemplo en Australia, y también de sellos y gente que organiza conciertos. La verdad es que estos son simplemente 8 páginas, estos son dos folios DIN A4 doblados e impresos por las dos caras, tamaño DIN A5, y que nos viene aparte, bueno, con una recopilación, como ya os he dicho, con un total de 24 temas de todas estas bandas que nos habla aquí. Aquí encontramos información sobre bandas como Idiot Talk, Anxiety Attack, Miss America, Edith and the Two Mens, Youth Avoiders, Burning Lady, Three Marvin Gaye, AC4, Dick Nasty, Mothgar, Ruidosa Inmundicia, bueno, y más cosas así bastante interesante. ¿Queréis poneros en contacto con él? Pues podéis escribirle un mail a www.gheesqueer@hotmail.fr. Igualmente, los que nos estéis escuchando ahora, o si estás escuchando el programa a través del podcast, pues esta información, este contacto, y al igual que el enlace de descarga que viene aquí, pues lo voy a colgar en el blog, o sea que ahí lo tendréis, porque la verdad es que es un poco difícil de pillarlo así por antena. La gente se podía poner los mails más sencillicos, ¿no? Igualmente excelente, y a ver si saca una segunda entrega, porque la verdad es que está bastante bien. Decir que, bueno, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un tema de este recopilatorio. Vamos a poner la banda AC4, una banda en la que encontramos al antiguo cantante de Refused. Y yo no lo había escuchado y, bueno, pues gracias a esta recopilación, pues le he prestado atención. La verdad es que no está nada mal. Aquí no hace nada como lo que hacía con Refused, sino ya veréis que es un hardcore punk ochentero, rudo, primitivo y a la yugular. O sea que vamos a escucharlos ya. Y vamos a escuchar el tema llamado Assassination. AC4, impresionantes, ya veréis. Y tras escuchar esta excelente banda formada por el ex cantante de Refuse llamada AC4 y comentaros algunas publicaciones, vamos con un poquito de metal. Vamos a comentar algunas cosillas que han llegado a través de Catombe Records, este sello veterano, sello de Almería. Y empezamos por una banda, bueno, pues que viene también de allí, que proviene también de Almería. Ellos se llaman Disharmonic. Y es una banda que acaba de sacar su trabajo de Creature, Artificial Ignorance, a través de este fantástico sello de Almería, capitaneado por el señor Pedro. Esta banda nos trae un CD con 11 temas, dos de ellos instrumentales, bueno, aparte de la intro. Y bueno, pues es una banda que, por lo visto y por lo que hemos podido investigar a través de internet, pues nace al principio como un proyecto de uno de sus miembros, de uno de los componentes de otra banda, pues que dice, pues voy a hacer una banda, un proyecto y tal, y empiezas a tocar y al final acaba saliendo algo que dices, coño, pues lo voy a meter. Vamos a meter banda, vamos a meter otros componentes y vamos a ver qué sale de aquí, porque la verdad es que la cosa promete. Y así es como nace Disharmony, que está formado por tres personas y que, si no me equivoco, llevan lo que sería baterías programadas. Aquí encontramos un metal extremo que coge influencias de distinto tipo. Si yo os digo la verdad, pues al principio, cuando empecé a escuchar el primer tema y el segundo, el de Hearth Corner, después de la intro, el segundo tema, pues me asusta un poco, porque la verdad es que empezaba bien, pero después ha habido, bueno, pues los típicos, las voces así un poco más melódicas que a veces ponen en el metal contemporáneo, no me gustan nada, como ya he repetido y no me cansaré de repetir en este programa. Pero después la verdad es que a partir de dejar de oír esas voces, la cosa ha mejorado, pero notablemente. O sea, ha sido ese pequeño susto y la verdad es que muy bien. Este trío, la verdad es que, pues lo como ya he dicho, cogen influencias tanto del death metal como algo más thrasher, como bueno, tanto del death metal en todas sus vertientes, y la verdad es que no suena nada mal, suena bastante potente. Decir que aquí tenemos una voz femenina, aunque no lo parezca, cuando lo escucháis, que sepáis que esto es una voz femenina y que la señorita encargada de darle voz aquí es la señora Bau Brurial, nombre también bastante extraño y que bueno, que la verdad es que pues es una combinación bastante maja. Vamos a escuchar Disharmonic desde su primer trabajo, como ya os he dicho, de Creature, y escucharemos el tema que escucharemos es Esquizofrenia, a ver qué os parece esta nueva edición de Catombe Records. Pues esta muralla sónica, como ya os hemos dicho, era Disharmonic. Y impresionante cómo suena esta banda con su, bueno, con su trabajo debut. Seguimos con más material que nos llega desde Hecatombe. Se trata del último trabajo de la banda Tu Carne, esta banda de Gringore, bastante veterana ya, por cierto, que nace de las cenizas de, bueno, formada por miembros de otras bandas legendarias de la zona de Elche y Alicante, como serían Germen y ATS, dos grandísimas bandas. Y como no, pues Tu Carne no decepciona y también siempre depuran unos temas bastante potentes. En este trabajo editado en formato digipack incluyen 17 temas y lleva por título Mondo Carne y está editado por Hecatombe y la verdad es que merece la pena al 100%. Vamos a escuchar el corte La Casa del Señor para que os hagáis una idea de a lo que me refiero cuando digo que esto suena criminal. Vamos con Tu Carne. La iglesia dice que la lujuria es el deseo trastornado o el disfrute desmedido del placer sexual. Ese deseo sexual está moralmente trastornado cuando se busca por sí solo. Esos son los disfrutes de los condenados. Entregarte a ellos sería escupir en el rostro de Dios con la bilis del diablo. Entonces, es que hay estúpidos dentro de la iglesia. Hay idiotas. Que se ha apoderado de su cuerpo. Oh, Señor, perdonadla. Oh, Señor, protegedme. Ayudadme. Oh, Señor, dadme el coraje suficiente para no caer en la tentación. Oh, Señor, ayudadme. Oh, Señor. Y bueno, seguimos aquí en Radio Topo, son casi las 8 ya, son las 8 menos 5 y vamos a ir con la última novedad musical del día de hoy. Vamos a ir con una banda que se llama Traitum, una banda que ya desde Barcelona formada en el 2009 y que esto nos lo hace llegar la gente de Discos Macarras. Y bueno, pues esta gente hace un doom metal cercano a las raíces del género y por tanto, bueno, pues al rock más oscuro de finales de los 70 y principios de los 80. Su primer trabajo se llama 1936 e incluye 6 temas de, bueno, pues de denso minutaje y de denso sonido, ya lo como podréis comprobar. Vamos a escuchar el primer tema, Delta Frame, que la verdad es que, bueno, pues es bastante curioso este trabajo. Decir que también toda la presentación pues va bastante acorde con la línea que lleva este grupo y la verdad es que no está nada mal. Como siempre, Discos Macarras editando con un gusto exquisito. Vamos a escuchar Traitum desde Barcelona, el tema de Delta Frame, y después creo que ya nos vamos con la loca sección. Thank you. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Bien lavado, dispuesto a ver si digo, a lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar. Sí, señor, a guapo me viene. Yo tengo orden severa, el que venga como quiera, no dejarlo entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Hace usted. Yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado. Correcto, correcto, preparados. Esta sintonía sí que es densa, amigos. Buenas noches. Hola. Muy buenas, otra vez aquí. ¿Qué tal, Alvarito? Alvarito no está. Jaume, ¿qué tal, Jaume? Pues bien, yo muy bien. Queríamos darte las gracias una vez más por, a ver, por conseguir que el lunes por la mañana, que es un día duro ya habitualmente porque te toca volver al curro y tal, y más este después de que hemos estado en el Salón del Cómic de Guecho, que hemos venido hechos mierda. Ya sé por dónde vas. Gracias, porque cuando me meto al curro, por supuesto, lo primero que hago es mirar el Facebook y veo el ojete del Jaume en foto, ahí en primer plano. ¿Tú también sabes cuál es el mío? Pues me imagino que uno de los cuatro, pero vamos, igual me da a ver el tuyo que los cuatro. Muchas gracias. El del tatuaje en la pantorrilla, a lo mejor. Ese que llevaba anda. Ese que, del que asomaba medio condón usado. Ese, que no me lo he podido quitar desde hace ya 3 o 4 años. Y échate un buen pedo. Aquí tenemos un médico que te lo quita en un momentico. Sí. A ver. En directo. Con los dientes, amigos. Buenas noches, amigos. Bueno, hola. Que no, hoy no os vais a contar muchas cosas, ¿no? Porque, no, ya sabéis, esto va rodado, ¿eh? Esto va a tope. Que nos echan, vamos, que nos echan. ¿Ya nos vamos o qué? No, todavía no, todavía no. Bueno, lo primero, bienvenidos a La Fiesta No Es Para Feos, esta sección mensual que hacemos el colectivo Malavida, con la destacada intervención de la pequeña Airu. ¡Hola! El doctor Neyman. Encantado de conoceros. Experto en pises y cacas. Mirados al trasluz. Ahora siempre lo decimos, pero bueno, por si suena la flauta. Actualmente en paro. Eso es, si usted está orinando, quiere que alguien se lo mire, pues que llame, que el Neyman por un precio económico le mira mientras mea. Es correcto. Y yo, que soy X-Car. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Muy bien. Ya os hemos dicho que acabamos de venir del Salón del Cómic de Guecho, donde hemos estado este fin de semana. ¿Y cómo ha estado la cosa, Aero? Pues ha estado muy bien, hemos comido, madre mía, cómo se come allá, cómo ya se come allá, cómo se bebe allá, cómo se vive allá. Cómo se de todo allá. Hemos llegado aquí ya deprimidos con el frío que hace. No hay crisis, allí en el País Vasco no hay crisis, amigos. Y hacía buen tiempo, madre. Porque sí, a mí sí. Yo que he estado también este fin de semana por ahí. Hombre, hacía buen tiempo porque estarías a tope, porque yo me acuerdo el sábado por la noche que casi, vamos. Hombre, el sábado por la noche estaba encerrado. Hacía un calor. Cuatro paredes. Ya, pero cuando salíamos de Barabar hacía un frío que vamos. Pero por la mañana el domingo estás con buen tiempo, hablas aquí, pues aquí está todo nublado. Yo fuiste a dormir a las 9. Aquí todo de niebla, Carlos. Todo de niebla. Eso, frío, la niebla es así. De hecho, nosotros llegamos a poner combustible en Gallur y se nos helaron las pelotas. Pues nos vamos cuando volvimos, claro, una cosa espectacular. Ice balls. Ice balls. Ice balls. Bueno, pues eso, y lo hemos pasado muy bien. Y al margen de esto, pues también hemos vendido un montón de TVOs, que al fin y al cabo la pela, amigos. Y estamos muy contentos. Mucha gente. Mucha gente. Amiguetes. Muchos amigos, por cierto. Incluso amigos que nos han dicho que nos oyen a través de internet, tanto en el otro programa que tenemos, el podcast de Charrando de TVOs, como en Ciudad Podrida. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. De hecho, no te voy a decir 150 millones de personas, pero dos o tres chavales me lo han venido a decir de propio. O sea, que nos han henchido de orgullo. Un saludo para ellos. Por ejemplo, Rubén, que nos hace un fanzine que nos ha dejado por aquí. ¿Lo comentamos ya o qué? Venga, venga. Queríamos comentar hoy los fanzines que... Algunos de los fanzines que hemos pillado por allí, ¿vale? Yo de momento voy a comentar los que me he leído. Que son dos suyos. No. Yo voy a hablar de los que me han dado. La Patrulla Caspa. Este lo hace un amigo que se llama Rubén, que ya habíamos hablado con él otros años en el Salón del Cómic, y que este es uno de los que me dijo que nos oía por aquí. Así que, Rubén, pues un saludo y tal. Ya que nos diste el fanzine, pues vamos a aprovechar y te contamos aquí tus mierdas. Este fanzine es muy curiosote. Tiene un blog, por si alguien interesa, para que lo mire, que es lapatrullacaspa.blogspot.com, ¿vale? Y lo dibuja con un estilo un poco así parecido al Ibáñez, al de Mortadelo y Filemón, pero cuando dibujaban los personajes estos que él hacía como que eran marchosetes, ¿no? El Chicha, Tato y Clodoveo. Porque les hace así con estas chaquetas ochenteras y tal. Lo curioso es que, en vez de ser historias de Mortadelo y Filemón tontacos, pues son tres amiguetes, que yo deduzco que serán él y dos colegas suyos. Hay uno solo que es calvo, pues el calvo será él, digo yo, aunque se llama de otra manera, porque se le ve el cartón. Y las historias pues son de que si hay que echarse una birra, que si a ver dónde la meten, patatín y patatán. Las típicas golferías. Luego el fanzine se completa con historietas de otra gente, que no se ofenda a nadie, pero me han gustado un poco menos, aunque tampoco están mal. Y con un espectacular documento, bastante completo, pero que es un tema que da para más, sobre Esteso Pajares y sus películas conjuntas, que la verdad es que está bastante bien. Incluso sale una foto de Agita Wilson, que era una señora que se cortó la chorra y luego ya no tenía chorra, cosas que pasa cuando te la cortas. Nima, que es médico, nos lo puede aclarar esto. Y que un amigo mío dijo que se la cascaba mucho con ella hasta que se enteró de que era un hombre y lo pasó muy mal. ¿Qué amigo será este? El Crucis. Crucis, un saludo. Le dijo al Johnny, pero si eso era antes un tío. El Crucis, ¿cómo que era un tío? Y sí que se ve que es un tío porque se parece a José Vélez. Pero vamos, por lo demás, si alguien le pone palote a José Vélez y le da puro ser Gaylord, pues que se la casque con Agita Wilson, que es más o menos lo mismo. Bueno, y esto es todo lo que puedo leer de este fanzine, que la verdad ya te digo que a mí me ha gustado, La Patrulla Caspa. Tenía, creo, dos fanzines de este mismo equipo de otro año, pero vamos, no los tengo por ahí localizados. Estarán por casa. Otro que me gusta mucho es El Mosquito, que siempre lo recomendamos. Mosquito puede que sea el peor fanzine del mundo, y esto es así. Lo hace nuestro amigo Félix Pumares. Aquí sé que siempre decimos, solo hablamos de los amigos. O pasa que en esto de los fanzines, y más cuando vas a algún salón, pues acabas hablando con todos, lo que claro. Todos somos amigos, aunque luego nos pongamos a parir. Es un fanzine que hace el tío en solamente dos folios, lo escribe a mano, con un bolígrafo, en un papelico de mierda, luego los fotocopia y los dobla. Aquí el señor Jaume lo ve. Lo curioso es que el tío hace fotocopias. En este caso ha hecho 36 ejemplares y cada copia va con una parte manuscrita. Por eso se llama Mosquito el fanzine manuscrito. Es decir, esta mierda que ves aquí en la portada, hay una especie de boli dibujado con un boli y luego al final pone primera edición, ejemplar número 32 de 36, como las litografías que hacen los grandes artistas. Y por lo general te suele pintar algún cipotazo o alguna mierda y tal. Lo que más gracia me ha hecho es que en el centro ha puesto, este hombre no sabe dibujar, tampoco sabe escribir, ni sabe hacer nada. Pero bueno, no sé por qué nos cae simpático. Una obra de arte. Ha hecho un dibujo de una especie de mosquito, que sabemos que es un mosquito, porque arriba pone que es un mosquito. Osquito, ¿no pone? Sí, que tampoco. Sí, pone Osquito. La mascota. Osquito. La mascota de Mosquito, el que tiene manuscrito. Con esto los violadores versos se hacen tres discos. Y más poeta también, ¿no? Sí, sí. Y debajo pone colección, grandes pósters de Mosquito, número 1. 27ª edición. Con dos cojones. Carlos, bueno, no entiendes el arte. No, a mí me encanta. Yo solamente por los huevos que tiene el amigo Pumares. Bueno, pero habla también del faro. Se lo deben quitar de las manos esto, ¿no? Esto debe volar, ¿no? No, porque lo regala, entonces. Ah, vale. Tampoco le cuesta mucho, ¿sabes? Luego está, hay otro fanzine, lo que pasa es que de este ¿lo tampoco ha dejado? No, que este año no ha hecho. El del faro Leyaloya, que lo hace el mismo tío, es un fanzine intermitente. Nosotros lo tenemos en el cagadero porque es muy denso. Es como de, tiene dibujo, tiene letra. Y cunde mucho. Yo ya me lo he leído 3 o 4 veces. Sí, sí, sí. Había un artículo que era de películas de videoclub de estas de VHS italianas. Que y el Álvaro Vitali. Me lo he leído 3 o 4 veces y la verdad es que encuentro matices cada vez que voy a cagar. O sea, que es una cosa estupenda. Cuenta también la filmografía de Jaimito. Sí, sí, sí. El Álvaro Vitali. Está estupendo. Sus películas guarrindongas que hemos visto todos alguna vez. Y de Chuck Norris hablaba también y todo muy interesante. Es más, yo creo que el artículo este de aquí del fanzine que he dicho antes de La Patrulla Caspa sobre Estos y Pajares, creo que llegó a salir el mismo en el Faro de Leioa. El Faro de Leioa es, no lo iba a comentar de entrada porque este año no ha sacado ninguno nuevo. Ya te digo que lo hace el mismo que Mosquito, pero ese sí que lo hace en colaboración con mucha más gente y es un fanzine que es un tochazo. No sé cuántas páginas tendrá, pero fácil que tenga 80 o 100 páginas, porque de verdad que es un tocho que te cagas. Fotocopiado, grapado y habla un poco de todo, lo que le quiera mandar cualquiera. Que ese cine es caro, que sea barato, que sea esta peli. Sus chorradas. Pero bueno, ese está muy guapo. Si ahora por internet que se puede pillar de todo, lo busquéis, que se mola mucho. Y ya para terminar con los que he pillado por ahí, hay otro que también los conocemos ya de otros años, que se llama Rumble, que lo hacen unos chavales que creo que son de la Escuela de Bellas Artes de allí o de la Universidad de Miskatonic o de mis cojones o de no sé qué, algo así. No lo sé porque estaba buscando a ver si lo ponían aquí dentro del fanzine, pero no lo pone por dar el dato exacto. Pero bueno, es una cosa de esas. Vamos, los teníamos. No era una diputación, no sé. O de la diputación, yo qué sé. Vamos, que se lo paga alguien, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces es un fanzine que está bastante bien editado, está a color, es grandote, lo está viendo ya, mueve la cabeza de arriba abajo, como diciendo, sí. Y bueno, y es un fanzine en el que colabora un montón de peña, bastante experimental, que esto quiere decir que son chavales jovencicos que todos quieren hacer algo distinto. ¡Ah, hay que hacer algo distinto! La mitad no se entiende nada. Pero bueno, los chavales lo intentan y tal, y merece la pena. Hay cositas muy majas para leer. Sobre todo queremos saludar al amigo Carlos, que es el que lo lleva todo esto, que es uno que dibuja muy bien, pero a los 17 años se quedó calvo. Entonces, pues bueno, pues por un lado sale ganando, por otro sale perdiendo. Y este año montaban una exposición en el Salón del Cómic de Guecho. Así que tenían por ahí sus cuadricos colgados y tal. Y creo que allí lo dan gratuito. Creo que es como lo del Malavida, que lo regalan por ahí y tal. Pues yo también de Guecho me he traído uno que está muy bien, ¿no? Se llama Gervasio Mantel, de su chorra, amigo fiel. Es un tebeo de pajas, que no lo hace un autor canadiense para variar, sino uno maño, que también debe cascársela finamente. Ah, o sea, es uno maño y te lo regalan en el Salón de Guecho. No, ¿qué? Es que es de nuestro querido amigo Hombre, ¿cómo no? Como puedes ver, esta sección que hace Iru ha influido mucho en mí. Lo que pasa es que yo voy un paso más allá de los canadienses y en vez de contar mis pajas, cuento las ajenas. Que esto es algo que va a revolucionar el mundo del underground. Carlos es la Julie Doucette del mundo aragonés. Yo creo que esto es algo autobiográfico. O sea, parte de su vida y parte de la vida de otro. Bueno, realmente este fanzine empezó hace exactamente un año por una broma. Íbamos a Guecho, además, y un amiguete mío, del que no diré el nombre, solo diré que su nombre es muy similar a Gervasio Mantel y que me ha escrito el prólogo. Me empezó a contar anécdotas de sus pajas y tal. Firma el prólogo. ¿Quién hace el prólogo? ¿Me ha dicho Iru? Gervasio, ¿qué po? Bueno, nos empezó a contar anécdotas que casualmente todas eran de pajas y nos estábamos partiendo de risa. Me hizo tanta gracia que decidí hacer una historieta con una de las anécdotas que me contaba. Y el del Faro de Leyaloya casualmente me dice: Carlos, hazme una historieta para mi fanzine. Y digo, toma, pues esta que tengo, que es de pajas, que te va a gustar. Y desde entonces, cada vez que alguien me decía: Carlos, ¿me podías hacer una historieta para el fanzine? Pues yo hacía otra tontada de las que me había contado mi amigo Gervasio. Y de repente me doy cuenta, digo, coño, si tengo un montón, pues me voy a sacar un fanzine, con dos cojones. Y quería hacer una cosa, que podíamos leer, como tenemos un ejemplar Lairo y otro yo, podíamos leer a trozos la última parte, que no es una anécdota real, pero que es una cosa muy bonita, porque ya para terminar el fanzine le pedí a mi gran amigo Crispin Dolot, que es trovador medieval profesional, atento a esto, y gran estudioso de la obra de Quevedo, que si podía que me hiciera una romanza para que recitara el personaje Gervasio Mantel y hacer una historieta con eso, ¿no? Entonces Gervasio Mantel, que es un personaje que ya habréis deducido todos, hasta nuestro amigo La Marcoma, que es uno que está todo el día cascándosela, pues recita al final del tebeo lo siguiente. Empiezo yo y vamos viñeta por viñeta, ¿vale, Iru? Nos turnamos. Pero tú lo has leído tantas veces, Carlos, que ya te lo sabes. Hombre, esto es una manera de colarnos una radionovela aquí ahora en un momento. No, esto es publicidad. Publicidad encubierta. Esto es poesía. Por fin poesía en Ciudad Podrida, después de tantos gritos. Bueno, empiezo. Las sonarísticas aventuras de Gervasio Mantel, de su chorra amigo fiel. El título de esta obra es Introspección poética y sentido homenaje al noble arte del pajote, a cargo de Crispin Dolot. Oigo, miembro, tu aflicción, y no dudo ni un momento en acudir a tu encuentro palpitante de emoción. Pues desde que era un enano has comido de mi mano, un día sí y otro no. Yo jamás desde chiquillo te he dejado arrinconado cuando estabas cabreado debajo del calzoncillo, pidiéndome muy bravote que te diera vil garrote porque oliste un conejillo. Eres carajo español, en todo momento alerta y con la bragueta abierta siempre estás de cara al sol. Firme como un legionario, me saludas a diario con tu do, re, mi, fa, sol. Desde la churra imponente que sale en televisión hasta el pibón más zorrón, anciana o adolescente, no ha quedado una española sin llevarse una gallola de este cipote imponente. Y aún hay críticos varones que te insinúan con espanto que cascársela uno tanto produce mil afecciones. El sabio que me corrija, creo que agitar la pija es fuente de curaciones. Hay cosa más tentadora que sin tenerla presente pueda una verga valiente hacer suya una señora. Tania, Juana, Luisa, Tina, hasta la Imperio Argentina, a todas llega su hora. Desde niño en cuestión, cascándola soy un fiera. No hay ni en nación entera quien tenga tal devoción al arte de la Manuela, pues es la mejor escuela de sexual educación. Fin. ¡Viva Crispin Dolot! Para los que se hayan perdido en esta poesía con 100 cañones por banda, esto va de un tío que se hace una paja. Fin. Yo creo que lo habíamos dejado bastante claro, pero... Por si acaso. ¿Puede ser paja la palabra que más se menciona en la fiesta de los parafeos? A ver, ¿qué va a decir? Podría ser. Que con esto, yo antes de ver la publicación, ya vi una exposición, ¿no? ¿No hicisteis una exposición así en unos... En vivo, salías tú ahí. No, en unos servilleteros. ¡Ah! Es verdad. Yo no me acordaba. Sí, es verdad. Muy bien. En el Barrio Sur, un día que estuvimos, a raíz de esto, mi amigo ese que se supone que inspiró este personaje, tenía además la gracia que el tío nos contaba, porque él ya es un poco talludito, que se la cascaba, pues por ejemplo, pues con, yo que sé, con la Florinda Chico, en una película que se llama Los Pezones. Con María Luisa Seco. Con todas. Entonces yo me puse a hacer de broma un día, nos dice, sí, porque la María José Cantudo, no sé qué. Y yo llevo un rotulador encima y en un servilletero en el Barrio Sur le dibujé a él zurrándosela y decía, mientras tanto, con la mareja se cantudo, me la casco muy a menudo. Y luego, ¡ay, la Concha Velasco también! Pues yo también me la casco pensando en Concha Velasco. ¡La Gata Lis! Cuando veo a la Gata Lis, me sale de todo menos pis. Y así, total que llenamos igual 20 servilleteros, cada uno con una rima a un sentida, todo hay que decirlo, sentida a una musa erótica de mi amigo Gervasio Mantel. Y a todo esto, la señora restauradora, ¿qué os ha dicho? Pues la Rosa, cada vez que la veo, se parte de risa. También me dice que papaja, que ya vale con las pajas de... También nos lo dice ella. Sí, al principio hace gracia, pero ya tanta paja, pues... ¿Y cuánto vale esta obra de arte? Esta obra maestra vale 1,50 euros. Pero, esto lo vendo en el Salón del Cómic, ¿vale? Si os lleváis también el otro fanzine que hemos sacado, porque como esta idea del fanzine le gustó mucho a mi amigo Dani García Nieto, del equipo Malavida, que ha estado por aquí algún día. El de los Micro Machines. Sí, el que habla de Hanna-Barbera. Pues con otro colega suyo se han hecho también un fanzine que se llama el Necrocomicon, que es relatos de horror cósmico costumbrista. Y en la portada sale H.P. Lovecraft con boina. Y es, pues eso, una versión de las historias típicas de H.P. Lovecraft, pero ambientadas en Zaragoza ciudad y alrededores. Esto dio origen a una de las anécdotas más divertidas del salón. Pero esto nuestra audiencia no lo va a entender. No, yo decía que eres más tonto que Miskatonic, pero esto no lo va a entender cualquiera. ¿Y el servilletero cuánto vale? Pues pregúntale a la Rosa si te lo compra. Calvarito, ¿quién un servilletero, hombre? Si me traes un servilletero, te hago yo la rima con la actriz que más te la hayas cascado. ¿Quién es? A ver, Calvarito. Ya lo dejamos a... Morgan, que rima con Morgan. Bueno, algo saldrá. Bueno, pues hacemos una paradita ya para... ¿O quieres comentar algo? El hombre, el Necrocomicon. Ay, sí, pues ya lo he dicho, ¿no? Ahora. Ah, ya está, pues ya hemos acabado con... Dani, oye. Bueno, vamos a hablar del Necronomicon, que este TV a mí me gusta especialmente. Pues venga, cuéntanos. Que yo soy muy de leer TVOs mientras cago. Y la verdad es que he estado en el hostal en Guecho ahí y digo, es por la mañana antes de ir a comernos un pincho de tortilla. Voy a cagar para hacer hueco. Y me estaba leyendo este TV, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho el estilo de Miguel Ángel, porque hace unos tebeos así como hechos por ordenador y tal, pero artesanos, se nota que les pone bastante cariño. Y luego la historia de Dani García Nieto. Perdona que te interrumpa, para que lo vea el público que no lo puede ver. Sí, es una historia al estilo, digamos, de lo del Príncipe Valiente, que no es exactamente un tebeo. Sí, son didascalias, son ilustraciones con un texto por debajo y tal. Pero por encima, exactamente, pero bueno, da igual. Depende de la duda. Y la verdad es que es una historia que a lo mejor es una chorradilla porque son 10 páginas, pero está muy bien contada y además que el conjunto en sí de la ilustración con el texto queda muy bien, o sea que tiene más mirada. Pero de lo que parece. ¿Y qué salen los personajes de...? No, pero eso es luego la del Dani. No, claro, esto es la del Dani. Ah, la del Dani. Luego, Miguel Ángel ha hecho una que es un personaje en Zaragoza. Que es un moderno de mierda que va a mear a la ribera del río. Spoiler. Y le pasa una serie de cosas. Se encuentra con el mundo de H.P. Lovecraft, con los... Luego hay un recortable de un profundo, que podéis recortarlo en el fanzine, que da pena, o bajaroslo del blog de Miguel Ángel. Y luego la historia que a mí más me ha impactado ha sido la de Dani, que está en su etapa Hanna-Barberiana, y pues cuenta un cuento de H.P. Lovecraft, o se lo ha inventado, ha cogido un montón de ingredientes y ha hecho uno, pero claro, está ilustrado pues con los personajes de Hanna-Barbera. Está Don Gato, está Maguila Gorila, está, bueno, la verdad es que así sin verlo, pues a lo mejor decís, qué gilipollez. Yo creo que se lo está leyendo ahora. Pero os lo tenéis que comprar los que vayáis al salón. Está autoconvenciendo, ¿no? Al salón de Zaragoza y ya veréis que inesperado final es una cosa espectacular. Es, ¿no?, muy gracioso porque el texto es más o menos serio y es lo mismo, igual que si leías una historia de H.P. Lovecraft, pero claro, como estás viendo ahí a Don Gato, a Canito y Canuto, dices, ¿esto qué cojones es? Es una contraposición de imágenes y texto espectacular. Vamos, que yo creo que Dani no, que os lo compréis. No es consciente de lo que ha hecho. Si solo tenéis 1,5€, compréis el Necronomicon. Y si tenéis dos, la pasta, el de las pajas. Los también. Dos al mismo tiempo. Que son los dos temas que rigen vuestra vida, amigos. Pajas y H.P. Lovecraft. Y pajas. Y ya que hablamos de Dani, pasamos a la fiesta No es para feos. Me parece genial. Venga. Pasa factura, chaches basura. Recuerda al otro lado de la cuerda, la herida está cruda. No cabe duda. El show de Huckleberry. Los superhéroes de Marvel y DC forman parte también del universo Hanna-Barbera. La serie Los Cuatro Fantásticos y un spin-off sobre La Cosa, donde un adolescente escuálido se convierte en el Hombre de Piedra gracias a un anillo mágico, son la única referencia de la Casa de las Ideas. Pero DC Comics tuvo una presencia importante y continuada con series como Superman, Batman o Aquaman. Los tres formaron parte, más tarde, de la serie sobre la Liga de la Justicia llamada Los Super Amigos. Solo hay un grupo que pueda rezar a esta maldita intergaláctica. ¡Los Super Amigos! Hanna-Barbera cambió el nombre, pues en aquellos días se libraba la guerra de Vietnam y los americanos estaban poco para presumir. Más tarde en el Salón de la Justicia. La serie incorporó en sucesivas temporadas y formatos a héroes como Linterna Verde, Flash, El Hombre Halcón o Wonder Woman. El gato del doctor congeló mis músculos, pero no congeló mi mente. Todavía puedo controlar mi lazo mágico. Pero Hanna-Barbera tenía que hacer su aportación propia, poner su sello personal, así que incorporó nuevos personajes. Se diría que todos eran guiños a las minorías étnicas, pues estos eran al loro. Volcán Negro, un afroamericano con el poder de la luz. Jefe Apache, un indio de las praderas que se convertía en gigante. El Dorado, un héroe hispano, y Samurai, la cuota oriental. Acertijo, mijo, sean muy osados. Osado se puede separar en dos palabras, osa y dos. Osas, las constelaciones. Otra de las novedades fue la típica pareja de adolescentes con mascota cachonda al estilo Scooby. ¿Os suena? Bueno, pues en esta emisión la audiencia tuvo que sufrir a los gemelos fantásticos y al balbuceante Glick, un mono tonto perdido con los dientes de Bugs Bunny. En el bando de los villanos las cosas no iban mejor. Encabezados por Lex Luthor, 13 malvados acechaban al mundo cada día con sus terribles planes. Hemos reunido a los 13 villanos más poderosos del planeta, como el frígido Capitán Frío. Solomon Grundy, Acertijo, Espantapájaros o Manta Negra. La llamada Legión del Mal elaboraba sus absurdos planes en el Salón de los Condenados. ¡Santas constelaciones, Batman! ¡Claro! ¡Es la Osa Mayor! Correcto. En suma, otra locura de Hanna-Barbera para las mañanas del sábado, esta vez a cuenta de los tipos con capa y mallas. Muy grande. Me dice la punk que está aquí de apuntadora que antes he dicho mal el título. La sección de Dani se llama El Show de Huckleberry. Sí, has dicho, y vamos con la sección La Fiesta No es para Feos. Pues ya está, ¿no? Pues la subsección. Está obsesionado ya con el nombre de la sección. Sí, sí. Venga, Airu, ¿qué nos cuentas ahora? Pues nada, ahora íbamos a hablar de la Feria de Monzón, del libro de Monzón, que es este fin de semana. Sí, señora. En Monzón. Sorprendentemente. Y creo que además ponen un trenecico para. Esto a Carlitos le interesa. No lo sé, ¿lo ponen al final o no? Pues yo es que he estado leyendo que sí. Ah, pues guay, porque otros años lo ponen, pues muy bien. El domingo. Un tren que es gratis o que vale 4 perras o lo que sea para que la gente vaya, ¿no? Sí, de Zaragoza a Monzón y de Monzón a Zaragoza, a pasar allí el día. Pues a tope. Merece mucho la pena, la verdad es que es una feria que llevamos ya unos cuantos años asistiendo y nos lo pasamos muy bien. Y además este año. Mira, lo vamos a enlazar todo. Ya que acabamos de hablar de lo de las pajas, vamos a decir que hay una gran descarga de publicaciones aragonesas, porque no sé muy bien qué ha pasado. Esto que se dice que ha habido una conjunción astral o lo que sea, pero este año el cómic aragonés, el TV aragonés está que lo peta. Y aparte de que nosotros, como Mala Vida, que llevamos un montón de años y sacando cosas y tal, pues seguimos sacando. Han sacado también los de Termocero. Y los de GP Ediciones. Los de Termocero han sacado el Termocero número 2, el segundo número, y los de GP Ediciones han sacado el último. Espera, los de Termocero sacan ese y un especial de Chema Cebolla. Ah. Termocero es una revista que salió el año pasado, que la llevan unos amigos que estuvieron también aquí un día, el Víctor Romano y Óscar Senar principalmente. Que lo recordaréis por su acentillo a Rajoy. No, lo de ellos, se ¿no? parece físicamente, hablando menos. Y hablando también. Sí. Mañana bueno, es cuando Rajoy dimisión. Y que, es muy amigo nuestro, ¿eh? Es muy amigo nuestro ahora. Ya, que ya. Ahora sí, desde pues el 21 es muy amigo. Oscar, ¿qué hay de lo mío? Nosotros hemos sido centristas de toda la vida. Pero de centristas de siempre. A mí me gustan barbudos. Muy bien. Pues nada, Alvarito fuera, que es el único que se afeita. Un poco hay que afeitar, pero bueno. Bueno, y eso, los de Termocero, que es una revista que salió el año pasado. Y acaban de... Bueno, están ahora puntito de sacar el número 2. Y es una revista en la que intentan que colabore un montón de gente de aquí de Aragonesa. Hacen también entrevistas, hacen difusión de actualidad, artículos, patatín y patatán. En este número creo que le hacen una entrevista a F de Felipe, que es una persona que, si no me equivoco, lleva un tiempo apartada del cómic, ¿puede ser? No sé si hace algo por ahí. Dejado. Pero que en su momento pues estuvo... Estaba haciendo ilustración, me petándolo. Parece, que es con lo que se vive, vamos. Y una de las cosas que me contó el otro día el Oscar es que en la entrevista de lo que hablaban es que, claro, toda esa época de los 80 que hubo tantísimas revistas de cómic, que muchos autores pues lo petaban todo, de repente cerraron todas y a ver cómo se buscaban las lentejas, y este es el asunto. Luego también sacan otro cuadernito que se llama Harry Clever, que es de Chema Cebolla. Chema Cebolla es un tío mundialmente famoso porque su hermana trabaja de camarera en el bar La Flama y se peina igual que María Carey. Y es un tebeo que hace sobre un personaje suyo que lleva dibujando no sé cuántos años, y esto es una especie como de recopilatorio. Es en plan novela negra, ¿no? Me ha parecido leer. Sí, es como Mike Hammer, pero que folla menos, me parece. Y eso, son un montón de historietas cortitas y sacan un tomo entero. Y luego los de GP Ediciones. Los de GP Ediciones creo que sacaban El Último Templario, ¿no? ¿Vale? Que no sé quién es el autor ni sé qué es lo que hace. Muy bien, así, información que interesa. Juan Ferbriones, que firma con el seudónimo de Art Lang, es un señor de Barbastro muy simpático, que también lo conocimos hace un tiempo en la Feria de Monzón. Y el TVO es la adaptación al cómic de una novela de José María Adal, creo que se llama. El apellido seguro, el nombre no lo sé, igual se llama Gervasio, pero creo que es José María Adal o José... Y... como no me la he leído, no sé qué decirte, pero creo que es sobre El Último Templario de Aragón, creo que es. Pero vamos, yo he visto los dibujicos y tienen muy, muy, muy buena Luego pinta. Luego también GP Ediciones saca El Último TVO de Daniel Foronda, La Gran Carrera de Tina. Daniel Foronda sacó con la editorial Cornoque el primer número, que se llamaba El Secreto del Monolito. Aquí El Secreto, el secreto del Manolito. Del Monolito, que por una extraña asociación siempre nos parecía leer El Manolito. Secreto del Manolito. Le decíamos, Foronda, ¿qué secreto tiene Manolito? Yo te lo cuento. Son unos bichicos... Cómic fálico. De ciencia ficción, unos bichines muy majos que parecen un cactus, pero son extraterrestres y ya, pues lee las aventuricas que pues les pasan. Pues este es un cómic infantil, dirigido al público infantil, y muy majete, muy dinámico, el color está muy chulo, ahí ha mejorado mucho Forondín, sobre todo porque se lo ha hecho otro, que no lo ha hecho él. Pero yo lo tengo, está muy majete. El TVO, la verdad es que supera bastante al primero, que eso es lo más chulo que se puede decir cuando haces un TVO después de hacer uno, claro. Qué tontería acabo de decir. ¿Y qué más cosas hay? Y luego, pues lo nuestro, que lo más chulo, lo más chulo. Bueno, pues tenemos a Calito siendo muy pesado, haciendo La Guerra que dan las Galaxias. Que nos va a contar el Naima, que es el único que se lo ha leído. Pues yo me lo leí a fragmentos, serializado en el stand, mientras el resto vendía en TVOs a tope. Yo paso de vender, que no va con lo mío. Vender de barica. Yo no me vendo. Y es una historia como pues muy de Ibáñez, ¿no? Ya sabéis cómo es Carlitos en su forma de ser, es calvo como Ibáñez, y en su forma de narrar pues es un poco como Ibáñez. Lleva chándal, son una colección de chistes uno detrás de otro, así a tope. En este caso la verdad es que el TVO está bastante bien porque ha hecho bastantes dibujicos con detalles y por detrás se ven un montón de chistes y bromas absurdas que muy del humor de Carlitos, que hay que entenderlo también, es decir, a lo mejor no es para todos los públicos, pero tanto el dibujo como el color están muy trabajados, muy currados y tiene un montón de cosas, es decir, que a lo mejor los gags no aguantan una segunda relectura, pero buscar en las viñetitas las tonterías que saca, tiene por lo menos pues eso, ya sabes, yo leo TVOs cagando, para dos o tres truños da. Pero eso parece ser que es porque ha hecho los originales están hechos. Esto que lo cuente el editor, amigos, yo soy un lector. Editor, cuéntanos. Están hechos, cada página es un tamaño A2, que es una cosa descomunal, que es como las... No le cabrán en casa. Como los periódicos, no, es que lo hacía a trozos, cada hoja realmente son dos páginas A3 que luego las juntaba. De hecho, si ves el TVO, verás que a mitad, como las historietas antiguas de Mortadelo, la parte superior pone página 1 A y la parte inferior página 1 B. Entonces cada original es gigantesco y tiene una cantidad de detalles que te cagas. Más que nada porque Galitos es muy rápido dibujando. Yo estaba hasta el Word de publicar un libro cada 4 días. Entonces le dije, Galitos, el próximo háztelo, pero vamos, que cada página te guste una semana. A ver si por lo menos nos tienes un año tranquilos. Y lo ha hecho así. Vamos, a nivel gráfico es con diferencia su mejor obra. Que esto de un señor que va siempre en chándal calvo y tal, pues es un poco triste decirlo, pero... Yo creo que para terminar, pues... Y sale Sid Vicious. Para estos motos que hace ya más. Sí, sí, sí, por favor. Bueno, ¿qué hay que hacer la agenda? ¿Qué hay que hacer la agenda? Venga, pues vamos a acabar con el TVO de Carlos, de Quisca Arma la Vida. Que otro, pero si yo ya había hecho uno. Porque es muy pesado. Es que es muy pesado. No, ya no es prolífico, es pesado. Pesado siempre. Pero bueno, dibujando también. Ha hecho el BC Blues, que es una historia de con Joaquim Malavirgen. El guion es de Joaquim Malavirgen, los dibujos son suyos. Ha sido un exitazo en Getxo, la verdad, al igual que la de Carlitos. Y lo seguirán siendo. Ahí empatado, no nos gusta. A ver cuál se vende más. Pues las dos. Ha vendido más, Carlos, que los sellos de buena tinta. Lo hemos petado. Denomina esta historia como una historia de blues, satanismo y jotas a partes iguales. Es de un mozo, que es Joaquim Malavirgen, que vende al alma al diablo por triunfar en el mundo de no sabe muy bien por qué al principio, pero luego ya lo descubre, en el mundo de la música. Entonces se encuentra al diablo en un cruce en los Monegros y a partir de ahí, muy, muy al estilo de Crossroad, ¿no? Siguiendo. ¿Te has basado un poco en la leyenda de Es que yo la de película, Robert Johnson? Todo el mundo me ha dicho, pero la película esa es que no la he visto. Yo tampoco. Todo el mundo conozco la... como la película y nosotros. Pues no sé, yo no la he visto. Yo conozco la historia de Robert Johnson, eso sí, porque me gusta mucho y es muy molona el rollo ese de que vende el alma al diablo y tal. Y el chiste que hacíamos siempre que decíamos, vendió el alma al diablo en un cruce de caminos por triunfar en el mundo del blues. Lo consiguió. Consiguió ser el mejor guitarrista del blues del mundo, pero al cabo de un tiempo murió en extrañas circunstancias. Que morir en estas circunstancias es que te está follando una tía, te pilla el marido y te mata hostias. Eso es morir en estas circunstancias. Cuando dicen que un músico ha muerto en estas circunstancias, siempre ya es esto. Lo que ha pasado. Siempre es esto. Ya estoy puedo leer. Menos que el cantante de Los Inexes, que se murió en otro tipo de extrañas. No, pero de ese no dijeron que eran extrañas. Dijeron, lo han pillado cascándose una gallola con una cuerda en el cuello, pero nadie dijo, joder, qué raro. Nadie dijo eso. No sé por qué. Que de tu TVO me ha gustado mucho que está narrado de una forma pues menos lineal. Pues es que yo no soy lineal ya. Menos lineal que los anteriores. Oye, tú has dicho que da gusto, ¿no? Ver cómo se mejora en los siguientes TVs. Pues yo veo que has mejorado mucho en este TV. Gracias, Airu. Pero esto se dice off the record. Ya, Juanco lo ha sacado más delgado, ¿no? ¿Y por qué? No, sí, es que lo hice el año pasado y este verano se ha puesto fanegas. Es que ha hecho la dieta Dukan, pero al revés. Lo que pasa es que luego, al final del TVO, hay una viñeta que nos he dibujado a los dos. Y al Juanco dice, sí, sí, qué bien, porque yo me he hecho más gordo. Que no es que esté más gordo que Joaco, porque estamos los dos igual de fanegas, pero a él le hace ilusión creerse que está delgado. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces yo me echo con barriga y Joaco, sí, sí, porque tú estás gordo. Digo, ala, que sí, Joaco, tira para casa. Bueno, en resumen, que si tenéis 15 pavos en el salón de cómic de Zaragoza, pagáis 1 euro para entrar, 7 euros por el BC Blues y 7 por el de Galitos, y os vais tan contentos. Y el que no lo compré, no, que era su madre. Efectivamente. Yo iba a hablar de negros, pero ya no hablo porque me parece que el mes que viene... Y ya viene la agenda. No, porque Jaume, cuando has dicho, voy a hablar un tebeo de negros. ¡De negros aquí no se habla! ¡Que no son ni personas! ¡Que vienen a robarnos el trabajo! Ha empezado a echar una baba aquí. Ha cogido a Alvarito, la ha sujetado. ¡Tranquilo, Jaume, tranquilo! Eso ha ocurrido, amigos, eso ha ocurrido. Ya tenemos como indio la llamada. ahora va a ir uno. ¡Sí, señora! Ya era hora de que hablaréis, claro, en este programa. Bueno, pues que ya estamos en tiempo, chicos. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Os esperamos en el Salón del Cómic. Recordad qué fecha 16, es. 16, 17 y 18 de diciembre, puede que sea. Sí, en la sala multiusos de Zaragoza. Este año la entrada vale 1 euro. Cosas de los políticos. TVO. Pero te regalan un TVO. Muy bien. O sea, como el año pasado. Sí, pero con 1 euro de... Pasad a vernos, que ahí estamos. Y el que nos traiga birras, pues más le querremos. Tiene el cielo ganado. Venga. Pues oye, venga. Pues nada, chicos, a tope. Hasta el mes que viene. Y una de esas frases tuyas ingeniosas para acabar, Iru. Pues ya la he dicho, pues adiós. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga. Lo que es un montaje escénico. Ideas que se plasman en un verso kilométrico. Porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. están todos amargados, porque yo soy mucho más guapo. Bueno, pues vamos a ir ya con la agenda de esta semana. Empezaremos con el jueves 1 de diciembre a las 8, muy puntualmente, la Asociación de Vecinos Arrebato, eso es calle José Palafox número 28. Está tocando Marret Sky, una banda stoner con influencias psicodélicas y shoegaces que vienen desde Burdeos, y junto a ellos están tocando la banda de aquí de Zaragoza, Miskin. Y el viernes 2 de diciembre vamos a tener un concierto en Arrebato, homenaje de 10 años sin Eduardo Langarita. Ya sabéis, uno de los fundadores y pieza clave en Arrebato, también miembro del colectivo Rebel. Y se hace este concierto de homenaje con Switchover, esta banda formada por algún ex Insomnio y que acaban de editar un EP, un CD con Mago Fermín llamado Always Tonight. Y están tocando junto con Afghanistan Yeyes, esta banda de hardcore de la Roca del Vallés, que bueno, pues ya sabéis, despiporre asegurado. Esto es en Arrebato, viernes 2 de diciembre a las 8 puntualmente, y ahí nos encontramos. Temerario, soy la fecha negra del calendario, adversario del que me reta en el escenario. ¡Punto! Yo tengo el fruto del ritmo más sanguinario, soy el que escupe el NG del diccionario. Y bueno, pues vamos a poner un tema de Switchover, esta banda que también estuvimos aquí entrevistando en esta pudida hace algún tiempo. Escucharemos un tema que abre su disco llamado Always Tonight, como ya he dicho, el tema de One, ya sabes, este viernes en Arrebato. La unión hace la fuerza y entonces te vuelves fuerte y apuestas todo a tu casa. And I am the one that makes it sound one second night. And I am the one. Continuamos con la agenda. Seguimos en el viernes, día el 2 de diciembre, a partir de las 9, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, tendrá lugar la fiesta de presentación de la programación de Radio Chabolo. Pues tendremos cócteles radiactivos, bocatas veganos, sorteos, todo ello amenizado por la mejor música. Eso sí, dicen que es imprescindible disfrazarse de mutante. Que entiendas, si quieres no decir nada, lo hace cualquiera. Hace mucho tiempo pasado. Bueno, añadir que si alguien quiere más información, ¿no?, de Radio Chabolo, tienen ya abierto un blog, ¿no?, en Noblezabaturra, que es radiochabolo.noblezabaturra.org, y bueno, pues encontraréis la parrilla que la han actualizado, que nos están remitiendo si te pudiera ir a través de allí, algún programa más de Radio Topo, y bueno, pues más información de la radio. Y hay algún programa que ya tiene su propio blog donde se puede descargar. Sí, el de cuanto más rápido y sucio mejor. Bueno, pues nos vamos ya el sábado 3 de diciembre, también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, ahí en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel de Torrero, hay unas jornadas anticarcelarias. A las 7 hay teatro anticarcelario con el grupo Amets. A las 8 hay una charla de debate, macrocárceles y módulos terapéuticos, a cargo del colectivo Xalaqueta. A las 10 hay un concierto de flamenco con los gitanos de Torrero. También habrá bocatas veganos para cenar. Y bueno, pues todo esto, decir que los beneficios del concierto y tal van destinados a financiar la asociación de apoyo a personas presas Xalaqueta, ya sabéis, desde Nafarroa. Gracias, porque no. Gracias, nada. Por nada. La mierda ya está borrada. Confesado. Seguimos con el sábado 3 de diciembre, una actividad en nuestra querida Arrebato. Un concierto a cargo de Autistic Youth, The Fed y Radio Nova. Autistic Youth son cuatro jóvenes de Portland muy influenciados por las viejas bandas de punk melódico americanas. Digamos que tienen un sonido entre bandas de Portland, sur de California, y en algunos recuerdan a bandas de Copenhague. Se les puede comparar a bandas como Adolescents, Observers, Red Dawns, No Hope for the Kids, Weepers o incluso a Descendents. The Fed también son de Portland, Oregón. Es la nueva banda con exmiembros de Chloros Girls y Observers. Eso da garantía de calidad y buen gusto. Hardcore punk con mucha melodía impregnada de suciedad y algo de oscuridad. Imagínate una mezcla entre Black Flag y Weepers. Y por fin Radio Nova, concierto debut de esta nueva banda de punk New Wave de Zaragoza. Encontraremos caras conocidas, gente de bandas como Pol Pot o Miss Kaffer, entre otras. Decir que estos son los antiguos chochotes. Los chochotes que se han debido pensar dos veces. Eso, y bueno, al final han cambiado el nombre a Radio Nova, o sea, lo que estuvimos escuchando la otra vez, y están ahí tocando. Y eso, pues oye, vamos a poner un tema de Autistic Youth, ¿vale? Para ambientar un poco la convocatoria, concretamente un tema extraído de su EP llamado Empty Eyes, y escuchemos el tema de Spread. vecino del lado, futuro sigue esperando. Y cerramos la agenda con una última convocatoria que tendrá lugar el domingo 4 de diciembre a las 5 de la tarde en el Quiquemur. Se trata de una charla que correrá a cargo de Juan Fernández, de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, que nos hablará sobre alternativas al monopolio informativo en Colombia. Y después, pues bueno, yéndonos a Barcelona, como ya habíamos empezado el programa, que os hemos pinchado a la disocial y os hablamos que este próximo domingo 4 de diciembre van a estar tocando en Barcelona, concretamente en Festas a San Andreu, en un concierto pues en solidaridad con Karina Germano, más conocida como La Galle. Este domingo 4 de diciembre estarán tocando los grupos Lo Disocial, Dels Bruts y Pixamandurrias, grupos míticos de la escena catalana de los 90 que hace años que no tocan, se juntan de nuevo para mostrar su apoyo a la campaña que pide la liberación de su amiga Karina Germano. Esta presa política argentina, conocida popularmente como La Galle, lleva 10 años en prisión, pero desde el 26 de diciembre del 2006 la retienen allí de forma injusta e ilegal, porque a pesar de que le correspondería el tercer grado penitenciario, este le ha sido denegado por el aparato judicial heredero de la sangrienta dictadura argentina, la cual ya provocó alrededor de 30.000 víctimas en su día, una de ellas el padre de la propia Karina. Con el objetivo de mostrar apoyo a la campaña internacional La Galle a la Calle, en Barcelona tendrán lugar diversos actos públicos y concentraciones frente al Consulado de Argentina, y el próximo 4 de diciembre se realizará un concierto que prevé sea histórico. Junto a las bandas anteriormente mencionadas también tocarán Juanito Piquete y Crank, acompañados de la Colla de Diablas de San Andreu. El acceso al concierto es gratuito y los beneficios que se puedan obtener de las barras y de los tenderetes serán destinados a financiar la campaña de apoyo a Karina Germano, alias La Galle. Esto, bueno, lo hemos leído literalmente un texto que resumía bastante bien lo que sería la situación, el porqué del concierto y tal, que les está extraído del Absolute Cine. Y bueno, pues decir que pues estas cinco bandas están tocando en, si no recuerdo mal, a la zona de, bueno, cerca de Can Fabra, ¿vale? Si llueve, creo que se llevará unas instalaciones que hay al lado del concierto, pero bueno, va a ser al aire libre. Y la verdad es que sí, pues bastante legendario va a ser este concierto. Yo en el barrio, vamos, es mi barrio y no recuerdo nunca haber visto un concierto así. Y la verdad es que, bueno, pues está muy bien decir que, bueno, junto con Lo de Social, que es impresionante que se junten para esta fecha, como Dels Bruts también, que es bastante sorprendente, está Pixamandurrias. Dels Bruts, los grupos de chicas. Sí, se juntan también para este bolo. Pixamandurrias también, esa banda de la Bisbal que estuvo tocando del 89 al 95. Y que después de 15 años, pues bueno, pues se juntan para este concierto concretamente. Aquí en Pixamandurrias tocaba Johnny, el bajo. Johnny Destruye, sabéis, una de las personas, uno de los culpables, por así decirlo, de que se esté llevando a cabo esta campaña, está interesante y, bueno, y solidaria campaña hacia Karina Germano. Y bueno, pues estarán tocando estas cinco bandas allí. La verdad es que, bueno, ya os haré una breve crónica en la semana siguiente. Decir que, bueno, pues vamos a poner un tema de Pixamandurrias, puesto que ahora recientemente han editado vía internet, con motivo de este concierto y tal, y también en solidaridad con La Galle, han editado dos temas. Uno de ellos, que se llama Escampa la Ravalió, que fue un tema que grabaron hace 15 años, que no salió en ningún sitio. Y después sacaron un tema, La Bona Vortoj, que quiere decir las buenas palabras, un tema cantado en esperanto, que sí que apareció en un recopilatorio internacional llamado Vinil Cosmo, volumen 2, editado en Francia por el sello Euroca. Y ahí, bueno, pues salían estos temas. Han sacado estos dos temas que los podéis descargar en la web que han abierto Pixamandurrias. Es pixamandurrias.net y ahí podéis descargar estos dos temas. Pero ahora vamos a escuchar el tema. Dime. Curiosidad, ¿qué significa Pixamandurrias? Es que es como una palabra hecha, igual ellos te lo piden, pero un Pixamandurrias es como, Pixa es de mear, Pixa es de mear, no es el miembro viril, ¿vale? Uh-huh. En sí, Pixa es mear, de pisar, Pixamandurrias, y las mandurrias es como, no sé, es que no sé cómo traducirlo literalmente. No, por saber si era como cagabandurrias aquí o alguna cosa así. Pues sí, pues será más, sí, claro, evidentemente por ahí va la cosa, sí. Pues que ves, esta palabra no la conocía hasta que me acabas de decir. Pero por ahí va. Pues bueno, pues Pixamandurrias, y vamos a escuchar el tema Escampa la Ravalió, uno de estos temas inéditos que os podéis descargar a través de su web. paciente y fresco. Yo me respeto, vuelve el talento. Bueno, después de escuchar este tema de Pixamandurrias, el tema Escampa la Ravalió, decir que bueno, que este tema se nota también, es inédito, de la última época, que es cuando estaba tocando Johnny, que Johnny provenía en esa época de Juanito Piquete de los Matasquioles. Tiene un aire, ¿eh? Se nota esa influencia de los Matasquioles en este tema de Pixamandurrias. ¿Se nota? ¿Suena un poco...? No, la verdad es que no. Yo cuando escuché al principio y tal, digo, hostia, digo, estos Pixamandurrias tienen un aire ahí a... A mí me recordaba un airecico ahí a los a la época de Juanito Piquete acompañado de los Matasquioles. Igual son los prejuicios, los, ¿no? Vienes ya con la idea hecha y dices, va, como sé que tocaba antes, pues ya me suena esto. Pero sí que me dice, pero bueno, la verdad es que buen concierto. Oye, Lodi Social, Dals Bruts, Pixamandurrias, Crank, que son del barrio, y Juanito Piquete, viejo conocido también de la calle, y que están ahí tocando en un concierto gratis, en fiestas del barrio, vamos, que yo creo que va a ser, la verdad es que sí, bastante, bastante legendario. Limas, limas los barrotes gruesos. Brindo por eso, libertad para insumisos presos. Como el asado. Y bueno, ya se nos echa el tiempo encima, ya nos vamos a ir, ya. ¿No? Hoy tú no tienes la boca muy. Se me ha pasado el programa en un plis. Se te ha pasado en un plis, en un plis plus. Pues bueno, la semanita que viene más. Y bueno, pues nos vamos antes con una cosa que se llama una banda que se llama Reptilian Race. Que es una banda que nos han insistido muchísimo a través de internet que les pongamos unos temas y yo, hombre, pero es que solo ponemos material que nos llega físicamente. ¿Pero cuánto han pagado? No han pagado nada. No lo pongas. Ya canto yo algo. Y bueno, pues es un dúo instrumental que ellos se definen como punk sludge rock band que llega desde Estados Unidos. Y bueno, que ellos ahora van a empezar a hacer el primer concierto, lo van a hacer el 16 de diciembre, pero ya van, bueno, han grabado algunos temas ya y tal, y han sacado un EP digital, es para descarga, claro, el problema era que yo les decía, mandadme algo y tal, no, es que está solo para es digital, es un EP digital, bueno, va, pues ya, como os lo habéis currado y me estáis cada dos días escribiendo un de estos, al final lo vamos a poner, y la verdad es que, bueno, pues... Falta un poco depurar, creo que se nota que lleva un poquito tiempo, pero la verdad es que la idea no está mal. A ver qué tal, a mí el rollo instrumental es lo que más me tira un poco para atrás. A mí me gusta más la música con gritos y con voces y tal, oír un poco esa expresión que saquen ahí de las cuerdas vocales, pero no está mal, la verdad es que no está mal. Pues bueno, oye, que vamos a ponerles un tema, el EP este se llama The Science Park Sessions, incluyen seis temas, lo podéis descargar a través de su... Tienen página en Facebook, tienen página en Revernation, tienen página... Estos se han metido en todos los lados, están a tope con la promoción, Reptilian Race, y bueno, pues eso, que ahora tú de poco dice que están planeando grabar un disco de debut, que ya físicamente, ya que no sea rollo digital y nada, pues vamos a escuchar un tema de ellos, vamos a escuchar el tema concretamente... escucharemos el tema Bilderberg March de este The Science Park Sessions de Reptilian Race y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. A cuidarse. de nuevo, alma vacía, provocándote, comprometiéndote, hip hop representa.